Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Hablando de, miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Si pudiera volver al pasado y cambiar los errores que ya cometí, no podría aprender tantas cosas y andar el camino que me trajo aquí. Y si hubiera perdido el control, no sería capaz de vivir y brindar porque de eso tan malo yo pude salir. No sería nada sin las cosas que he vivido. Al que le fallé, le juro, estoy arrepentido. Hoy que soy mejor, puedo entender mejor las cosas. Solo siendo larva llegas a ser mariposa. No sería nada sin las cosas que he vivido. Por lo que he logrado en vida estoy agradecido. Y el que se achantó cuando no estaba bien las cosas, que ahora vi en los ojos que verá cosas hermosas. Hola amigos de La Voladora, ¿cómo están? Buenas tardes. En este miércoles 25 de febrero, el mes prácticamente ya se nos acabó. Estamos a punto de cerrar el segundo mes de este 2026. Gracias a ustedes por escucharnos y por supuesto a Rocío, que sin su magia esto no sería posible. Recuerda nuestros números en cabina, el WhatsApp 5540261814. También en cabina podemos responder a tus llamadas en el 597-978-5252. Y puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como La Voladora Radio en Facebook, X, Trend e Instagram. Y también puedes encontrarme como Tony de la Mora en Facebook, TikTok e Instagram. Ya se me está olvidando en dónde. Pero muchísimas gracias por acompañarnos. Y antes de pasar con la invitada de lujo que tenemos el día de hoy, porque recuerda que aquí siempre tenemos invitados de lujo, queremos recordarte que nuestros amigos y amigas de La Volcana nos han donado más goteros con plata coloidal para poder purificar tu agua, tus verduras, y desinfectar. Purificamos el agua y desinfectamos las verduras, las frutas y las legumbres. Si quieres tener uno de estos maravillosos y súper potentes goteros en casa, envíanos un mensaje o llámanos a cabina. También recuerda que nuestros amigos de Campi Ameca Meca ofrecen precios especiales en la compra de alimento que va dirigido a albergues y a rescatistas que ayudan a perritos y gatitos. Comunícate al 55 28 96 59 39 y dale una patita a quienes más lo necesitan. Y antes, ahora sí, de irnos con nuestra invitada, queremos también recordarte y mandarte un saludo a nuestros amigos de GIP, tu asesor en contabilidad. Ellos son contadores públicos egresados del Instituto Politécnico Nacional con más de 5 años de experiencia en el ambiente fiscal, contable y financiero. Sus servicios específicamente se encuentran dirigidos hacia la Ciudad de México y el Estado de México. Sin embargo, gracias a la ayuda de la tecnología, pueden atenderte en cualquier punto de la República Mexicana. Si quieres saber más de ellos, búscalos en su página de Facebook como Tu Asesor en Contabilidad. Y bueno, pues ahora sí vamos con nuestra súper invitada del día de hoy, que es Jessica Andrade. Ella es facilitadora de conciencia y energía, es coach ontológica y facilitadora certificada de Access Consciousness. Acompaña a mujeres a reconectar con su poder, transformar su vida desde adentro y crear nuevas formas de generar ingresos, emprender y construir tu vida con más libertad y propósito. ¿Cómo estás, Jessy, querida? Toni, preciosa, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy aquí feliz y honrada. Gracias, gracias por aceptar. Vamos a comentarles a nuestros amigos, Jessica, ella es de Ecuador, pero vive en Nueva York. ¿Qué hace una ecuatoriana viviendo en Nueva York? Cuéntame. Bueno, llevo ya como más de la mitad de mi vida. Llegué aquí como a los 15 años, entonces he aprendido como a cambiar los puntos de vista de cómo vivir un inmigrante. Claro, además súper chiquita. Dices que tenías que 13, 14 años cuando te fuiste a Estados Unidos. Como 15 y ahorita tengo 36. 15, o sea, la mayor parte de tu vida no la has vivido en Ecuador, aunque naciste en Ecuador. Correcto. Ok, oye, Jessy, ¿y cómo fue para una chica de 15 años llegar a Nueva York? ¿Llegaste directo a Nueva York o llegaste a otro lugar? No, llegué directo a Nueva York, de Ecuador. Más sin embargo, viví una vida como inmigrante, incluso teniendo documentos. Ok. O sea, tú te fuiste con papeles y todo. En avión. Ok, sí. Tú llegaste en avión, no pasaste nadando, corriendo. No, pasé en avión. Ok. ¿Qué pasó que te fuiste para Nueva York? Bueno, yo creo que como muchas de las personas que tienen el punto de vista de nuestros padres, de que fuera del país puedes tener una mejor vida. Ok. Entonces, me vine a vivir con mi papá a Nueva York. No le había visto desde los 4 años. Entonces, sí fue una situación bastante interesante porque dejé a mi familia, a mi país, básicamente a venir nuevamente a reconectar con una familia que no conocía, ¿no? Uh-huh. El idioma, dejando a mi mamá, yo creo que como a una corta edad aún. Claro. Entonces, y conecté totalmente con los esfuerzos, los sacrificios, la tristeza que un inmigrante puede llegar a vivir en un país diferente que no es el suyo. Claro, claro. Y hoy, Jessy, su vida ha cambiado un montón, ¿no? O sea, obviamente por todas las elecciones que has venido haciendo y que tiene que ver con el título de la... pues del programa de hoy, ¿no? O sea, hoy es cómo saber si estás viviendo la vida que elegiste o la que te enseñaron a vivir. ¿Cuál es la diferencia, Jessica, entre lo que yo elijo y lo que me enseñaron? Ok, precisamente eso es lo que quiero como compartir esta parte, ¿no? La diferencia es de que si tú la estás eligiendo, la estás disfrutando, la estás creando. Y mencionaba como esta parte de la inmigración es la forma que yo aprendí a vivir en este país, ¿no? En Estados Unidos, como otros inmigrantes sufriendo, extrañando el país nativo, con los puntos de vista que los demás también te dicen que tienes que sufrir, sacrificarte, esforzarte para que puedas vivir una mejor vida. Pero no te das el permiso de vivir en este país, sino vives soñando en regresar algún día, pues, a tus raíces. Claro, claro, y esta cosa del sueño americano, ¿no? O sea, de cuando yo esté en Estados Unidos, mi vida será perfecta, casi, casi. Creo que es bueno, ese es como el sueño que te vende. Ajá, sí, claro. No, el que tú dices, bueno, va a llegar a Estados Unidos y mi vida va a mejorar. Y cuando llegas aquí te encuentras con esta parte de que empiezas a vivir como cualquier otro inmigrante. Uh-huh. Esfuerzo, sacrificio, y realmente no vives, sobrevives y soñando que algún día vas a regresar a tu país. Claro, con mejores condiciones, ¿no? O sea, correcto. Como este me voy, trabajo, me esfuerzo, me sacrifico, guardo dinero y un día regreso y ahora sí puedo hacerlo. Ajá, y un día después de que de muchos años te das cuenta de que, oye, tú puedes vivir también, claro, a donde vayas, en donde estés, y no seguir con las tradiciones, se puede decir, de un inmigrante que tiene que sacrificarse, que tiene que sufrir mientras estás en otro país, porque pues si no fueras una vendepatria, se podría decir. Ok, claro, además un montón de juicios, ¿no? De juicios, total. Un montón de juicios de quién se va y de quién se queda. Claro, porque te juzgan si es que tú estás disfrutando en otro país, en vez de trabajar, matarte como los demás. Claro, para enviarle el dinero a tu familia, porque para que eso te fuiste. Claro, y crear riqueza a base de tu sufrimiento. Pero realmente se puede hacer las dos cosas, ¿sabes? Y sin el término sufrimiento. Puedes crear riqueza mientras disfrutas, mientras vives, porque a pesar de que la gente puede emigrar por un mejor futuro, no pasan meses, pasan años para que regreses a tu país, si es que logras regresar, porque pues muchas veces ya hacemos vida aquí, tenemos hijos, un trabajo, familia, amigos también. Claro, claro, y entonces tú allá, pues ya te casaste, ya tienes una hija, ¿no? Y te ves regresando a Ecuador. Oye, pasé por muchos años peleando con el país, el idioma. Incluso si yo fui al high school, tengo un bachelor's degree, o sea, tengo un estatus bastante bueno, se podría decir, en la parte de estudiar, ¿no? Uh-huh. Pero no fue hasta hace unos 4 o 5 años atrás que hice yo las paces con Estados Unidos. Okay. Y me di el permiso de crear una casa en este país, de vivir como si estuviera viviendo en Ecuador. Claro, ahora es como ya tener tu propio espacio. Correcto, porque siempre estás con el pensamiento de que cuando regreses a tu país vas a poder vivir mejor que aquí. Pero realmente si inmigramos fue para eso, para crear una mejor vida, para tener una mejor vida. Claro. Pero la mejor vida no está en el futuro. El futuro es hoy. Claro, eso es bien interesante porque en términos generales vamos queriendo crear para el futuro. Y bueno, es sí hago cosas para el futuro, pero también es disfrutarlo desde el presente. Correcto. Es que el no hay tiempo real. O sea, el tiempo no es real. Claro. En este mismo momento estamos en un momento del futuro y ya estamos en el presente y ya está, en este segundo ya es el pasado. Sí, claro, claro. O sea, nosotros iniciamos el programa a las 16 horas y eso ya es pasado. Total. Y son las 16:14 según el reloj que tengo aquí enfrente. Uh-huh. ¿No? Entonces, claro, este tema del tiempo es súper interesante. Cómo vamos pasando del pasado al presente, al futuro y jugando con estos tres tiempos. Y además aquí en la radio el tiempo pasa diferente, tan diferente que ahora nos vamos a ir a nuestro primer corte y enseguida regresamos para continuar platicando con Jessy. Sí, claro. Porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. Sé que has pedido de rodillas tantas cosas, solo arriba saben bien todo lo que a ti te pasó. No desesperes que las cosas llevan tiempo y cuando menos te lo esperes como tú querías se dio. Pues lo fácil, muy fácil se va. Gracias amigos por continuar con nosotros y antes de seguir platicando con Jessy quiero mandar un saludo a Norma Morales Hernández que nos dice hola, buenas tardes, hola Norma, ¿cómo estás? Gracias por escucharnos y también a Alma Tobar, hola Almita, gracias por acompañarnos y por estar en este programa. Y antes de irnos, bueno ya Jessy nos platicaba que desde los 15 años de Ecuador se fue a Estados Unidos, a Nueva York. O sea, pero además la señorita llegó a Nueva York. O sea, no crean que a cualquier lado. Ella llegó a Nueva York. Y entonces, ahí comenzó a vivir con papá, ¿no? Como a reestructurar esta relación con él. Y pues ahí se ha quedado y ha vivido más de la mitad de su vida en Nueva York. Es más, ha vivido más tiempo en Nueva York que el que vivió en Ecuador. Y nos ha estado platicando antes del corte de cómo ha sido este transitar, este ser una persona con una educación diferente, porque además definitivamente en América Latina nos educan diferente que como se educa en Estados Unidos. Bueno, aquí en América nos educan diferente que como educan a los del pueblo de junto. Así de sencillo, ¿no? O sea, todos nos educan diferente, también en función de los lugares en los que vivimos. Y entonces, Jessy, bueno, tú llegas a Estados Unidos, llegas a Nueva York, llegas pues a una casa nueva, con condiciones diferentes. ¿Eres la única que se va con tu papá o alguno otro de tus hermanos también se fue? En realidad, mi papá me dio los documentos. Ok. Le agradezco mucho. Pero no llegué a vivir con mi papá, porque mi papá ya tenía una familia. Ok, mira, yo pensando, dando por hecho que te habías ido a vivir con tu papá. No, mi papá fue muy bueno al pues traerme y darme documentos. Ok, entonces, ¿y tú llegas con una familia diferente, llegas sola? Cuéntame que ya me dio la curiosidad. Échate para acá. Bueno, te cuento. Yo vine con vinimos mi hermano y yo. Mi hermano es mayor a mí con 2-3 años, pero él es como el más mimado, el más delicado, el más llorón. Entonces, llegué como en este papel de contribuirle, de sostenerle, aunque él era mi hermano, es mi hermano mayor. ¿no? Y entonces nosotros nos vinimos a vivir con mi hermano, con mi otro hermano mayor. Otro mayor. Entonces, sí, pues imagínate una nena de 14 años con dos hombres. Ok. Sí, entonces vine con ellos, a mi papá, incluso vivíamos en la misma casa, porque pues aquí no vives en casas, vives en departamentos. Uh-huh. Y casi no lo veía porque pues tenía ya su familia, creo que tenía muchos dolores y muchas cosas de rechazo y cosas así, que pues no fue como que ojuela, ¿sabes? O sea, no fue como algo súper grato, porque pues para mí sí fue una experiencia traumática, se podría decir, okay, porque básicamente yo vine como a una vida mejor, pero yo te puedo asegurar que la vida mejor que tenía era ya en Ecuador. Claro, claro, estaba mejor vivir en Ecuador que en ese momento vivir en Nueva York. Total, porque imagínate, yo tenía mi mamá, mi hermana, o sea, mi familia entera, mi vida entera, adolescente con amigas ya en la secundaria, no, o sea, hablábamos el mismo idioma, o sea, estaba como rico mantenerme allá. Claro. Entonces era como que estaba realmente sufriendo en Ecuador. Claro, o sea, no le estabas pasando mal, estaba bueno, no, estar en Ecuador. Correcto. ¿Y tú pensabas que iba a estar mejor estar en Nueva York? No realmente, sino yo vine por el hecho de que mi papá le convenció a mi mamá de que aquí iba a tener un mejor futuro, ¿no? Okay. Mi hermano y yo. Ok. Y lógicamente sí hemos tenido tal vez más oportunidades que en Ecuador, tal vez en la parte laboral, tal vez en la parte educativa, ¿no? Hasta, me imagino, tal vez hasta en la parte financiera. Uh-huh, claro. Entonces, eso es como el, lo que, por el sueño que uno viene, ¿no? Pero sí fue como un momento bastante abrupto, tal vez, para mí, que yo no sabía a qué me iba a venir a confrontar, tal vez, a mirar, a crecer. Básicamente, en un país distinto. Y vivir como cualquier otro inmigrante. Claro. Claro, claro. Oye, y después, ¿cómo Jessie, esta chica de 14, 15 años que llega con los hermanos, ¿no? O sea, que no es lo mismo que vivir que en el albergue de la familia, ¿no? O sea, en la compañía de la mamá, y además considerando el tipo de familias que tenemos en América Latina, ¿no? O sea, esta cosa muega, ¿no? Esta cosa mamá nos atiende, esta, ¿no? Entonces llegar a un país diferente, con un idioma diferente, a crear nuevas relaciones, y de repente hoy Jessica tiene una vida completamente diferente a la que hubiese tenido si se hubiera quedado en Ecuador. Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha sido este camino de llegar a Ecuador y hoy? Porque, bueno, la señorita, además de que es coach, se dedica también a las, ay, ¿cómo se llama? A las inversiones, ¿no? O sea, acá no crean que nada más es coach, ¿no? O sea, también trabaja en inversiones y no en estas inversiones como yo, que soy de meto mi dinero a un lugar y ahí está, no. O sea, ella se pone a moverle y a vender y a comprar y a no sé cuánta cosa hace con el tema de las inversiones. ¿Cómo llegas a todo esto? ¿Cómo llegas primero a ser coach ontológico? Jessie, ¿qué pasó en tu vida que llegaste a ser coach ontológico? Ya, mira que esto, todo este tema es bastante interesante. Como menciono, yo al principio pues miraba a mi familia, miraba a otros inmigrantes y pues a lo máximo que uno podía esperar era llegar a ser un manager en una tienda, tal vez en un supermercado, tal vez como los sueños no se aspiraba mucho, ¿sabes? Porque como tal vez convivía con muchos inmigrantes sin documentos, ¿no? Okay. Pues cuando no aspiras a mucho. Claro. Entonces, lo máximo que yo podía, y bastante también vengo de una familia bastante humilde de Ecuador, entonces lo que se aspiraba tal vez era que con suerte me graduaba de la secundaria. Ok. No de high school. O sea, ¿esa era tu, la esperanza en tu familia? Sí. Ok. ¿No? Y eso fue lo bastante interesante porque pues yo soy la primera graduada de la universidad, bueno, más allá de la high school de mis hermanos y la primera generación pues de parte de mi mamá. Okay. Entonces sí, fue como bastante fuerte romper todos estos paradigmas de que se esperaba que llegara a una edad, ya me casara, tuviera hijos y ya. Sí, claro. Y no fue así. Hacer lo que todos hicieron. Sí, lo que se espera, o sea, Claro. porque era lo máximo que se podía esperar. Entonces ahí fue cuando empecé a estudiar. Lógicamente no es como que mis padres me dieron. Una parte fue el Estado, lógicamente que sí, que me contribuyó mucho, pero la otra parte era igualmente, a pesar de que yo vivía con mis hermanos, ya llegó una edad, yo como a los que es 18, 20 años, empecé a querer ir a la universidad, entonces tenía que pagarme absolutamente yo, entonces trabajaba y estudiaba a la misma vez, ¿no? Entonces no es como que estaba primaria me dieron. Claro. Y bueno, y así fue como empecé a estudiar, a trabajar a la misma vez, que eso es muy normal aquí en Estados Unidos, y más cuando somos inmigrantes jóvenes, que Claro. empezamos como a abrirnos un camino y también ser guías de otros, de las otras personas que vienen atrás de nosotros, no sobrinos y familiares. Claro. Claro, y entonces llegas, estudias la universidad y después estudias coaching. Sí, y ¿sabes qué? O sea, mi inspiración de estudiar era que yo quería ser enfermera, ¿no? Desde niña soñaba curar a las personas. Okay. Y sabes qué, haciéndome consciente, dije, digo, bueno, ahora, o sea, no trabajo en hospital, no curo a las personas heridas físicas, Ajá. pero al final terminé siendo lo que quería. Curas a las personas. O sea, les contribuyo de una forma de sanar heridas emocionales, heridas que no se ven, que a veces son mucho más profundas que las heridas físicas, porque en algún momento la herida física sana y ya, ¿no? Claro. Pero muchas veces pues las heridas emocionales no se ven, son muchísimo más profundas y que te pueden hacer y sangrar por mucho más tiempo si no las prestas atención. Claro, y justo esto que dices me parece súper interesante porque en términos generales, ya lo decías tú hace ratito, es lo que se espera. Y vamos haciendo lo que se espera, ¿no? O sea, yo hice cosas que mi abuelo esperaba, que mi madre esperaba, y hay cosas que definitivamente nos dicen, ¿no? O sea, yo espero que tú hagas esto. O sea, hay cosas que sí están dichas con palabras. Hay otras que no nos dicen con palabras, pero que sus acciones nos muestran, ¿no? Como esta de tienes que trabajar para que ahorres dinero, para cuando seas adulta, cuando ya tengas una edad y te puedas comprar tu primera casa, ¿no? Que básicamente es como esto, vivir la vida de nuestros padres. Claro. O sea, nuestros padres no nos dicen tal vez con el mensaje de, oye, solamente trabaja, no te diviertas, o yo Sí. espero eso de ti, pero te mandan como estos mensajes implícitos que tú miras cómo tus padres sobreviven, trabajan sobre el tiempo, o sufren por el dinero, o se sacrifican tanto por los hijos que nosotros aprendemos a hacer exactamente lo mismo. Claro, porque además los niños, o sea, todos, pero los niños aprenden a partir de la conducta de los adultos. Es decir, yo les puedo decir algo, pero si mi conducta no corresponde a eso, lo que ellos van a aprender es lo que yo estoy haciendo, no lo que yo estoy diciendo, ¿no? Y esta que hemos hablado en varios programas de esta energía que al final del día los otros la conocen, la reconocen. Entonces no necesito decirlo, sino que energéticamente el otro lo sabe. Yo, y aquí seguramente ya lo dije en algún otro programa, yo hace poquito retomé el proceso de terapia porque un día dije, ups, creo que no sé qué quiero hoy. O sea, a mis 48 años no sé qué quiero, ¿no? Y fue súper confrontativo. ¿Pero por qué? Claro. Porque hice muchas cosas que se esperaban. lo que esperaba mi mamá, lo que esperaba mi abuelo, lo que esperaba mi familia. Y he hecho, hay muchas que no he hecho. O sea, las esperaban, pero no las hice, ¿no? Pero hay muchas que sí. Y después lo que se esperaba de mí como profesionista o como maestra o como lo que sea. Entonces, de repente llegué a un punto en el que fue, ajá, ¿y yo qué quiero? Uh-huh. Yo de mí, yo conmigo. Y entonces ahí viene también como un conflicto de un ratito. Cuando vas despertando y vas mirando realmente si estás viviendo tu vida. Claro. O estás viviendo la vida que alguien más te dijo que tienes que vivir. Claro. Claro. Por ejemplo, no sé tú, pero yo fui a Escuela de Bellas Artes a estudiar ballet y a estudiar danza folclórica. Y definitivamente me gustó y definitivamente lo agradezco un montón. Pero la del sueño de ser, de que yo fuera bailarina era mi abuela. Y muy probablemente era un sueño de ella para ella, que por sus circunstancias nunca llevó a cabo. Pero bueno, yo era la persona ideal para que se lo cumpliera y tampoco se lo cumplí, ¿no? Pero ¿cuántas cosas comenzamos a hacer no porque nosotros queremos, sino porque son el sueño de otra persona? ¿Cómo me salgo de ahí, Jessy? ¿Cómo te sales empezando a cuestionarte realmente si estás viviendo lo que te hace feliz? Si, incluso si no te pagaron por esta profesión, ¿no? Si es que realmente todos los días lo disfrutas, incluso con y sin dinero. Incluso en días soleados y en días lluviosos. ¿No? ¿Cómo salirte? Simplemente ahí es cuando empiezas como a confrontarte con esta parte de realmente esta soy yo, realmente esta es la vida que yo quiero, o como mencionas, o realmente simplemente estoy tratando de hacerle feliz a alguien más. Porque ahí es donde empezamos con la depresión, con el estrés, porque nos encontramos encerrados que estamos viviendo una vida que no es nuestra. Claro. Si estamos tratando de complacer a los demás, viviendo en el qué dirán, ¿no? Y basada en lo que en los juicios de los demás y de lo que esperan las otras personas. Entonces ahí es cuando comienzas como a utilizar y a encontrar herramientas en el camino, ¿no? Yo mencionaba esto, lo de que yo quería ser enfermera, pero en ese momento económicamente me alcanzaba solamente para tomar algunas clases y me fui por la parte de la psicología. Mientras yo trabajaba en supermercados, como cajera, me di cuenta que había otras personas, inmigrantes, sin documentos, que estaban sufriendo igual que yo, ¿sabes? Incluso yo teniendo documentos. Y bueno, ahí fue cuando yo decidí tomar clases para poder ayudar a otras personas, ¿no? Y para mí fue el despertar cuando se suponía que ya tenía que casarme porque ya estaba grande, 25 añitos. Y a los 25 ya se es muy grande. Latinoamericana, ¿qué pasa? 25 años recién estás queriendo respirar fuera de tus padres. Absolutamente. Pero básicamente tantas veces me repitieron que ya estás grande, que deberías tener un hijo para que te cuide cuando seas grande. Sí. Y entonces, bueno, le hice el sueño realidad a mi mamá. Le cumpliste el hijo para que te cuide. No, bueno, eso pasó después, pero realmente me casé. Y pues con las ansias de querer nuevamente tal vez crear mi vida, porque se supone que tienes que casarte para ser feliz. Y entonces yo iba como haciendo en mi lista de checks, ¿sabes? Mirando qué me faltaba para ser feliz. Claro, ¿qué me faltaba de acuerdo a lo que mi mamá decía que yo tenía que tener para de ser feliz? De acuerdo a mi mamá y a mi papá, que claro, se supone que emigrar a un país es mejorar tu vida. Check. Ok, ya lo hice. No estaba siendo feliz. Ya me fui. Ir a la universidad. Check, no estaba siendo feliz. ¿Sabes? O sea, llega a esos puntos donde tú sí te sientes feliz cuando logras la meta, pero nuevamente desaparece esa felicidad. Claro. ¿Sabes? Porque realmente aquí el chiste es el proceso, es disfrutar el proceso y la meta. Porque si no te encuentras como en una lista de cosas que se suponen que tienen que hacerte feliz. No, bueno, entonces ahí fue cuando me casé y ahí fue cuando recién me di cuenta que tenía pozos que requerían ser vistas. No, ahí es cuando me di cuenta de que ahí yo me casé no porque realmente quería, sino porque quería ser feliz a alguien más. No, y bueno, ahí fue cuando empecé a encontrar herramientas, a viajar por el mundo. Fui a parar en terapia, no porque estaba loca, o tal vez sí. O sea, sí, pero la terapia no te lo quitó. Bueno, no, ya eso ya es un defecto de nacimiento. Y qué rico, oye, porque realmente las personas que no estamos contentos con estar con esta realidad cuerda, somos los que estamos empezando a mirar cuáles herramientas pueden llegar a nuestras vidas a mejorar, ¿no? Yo llegué precisamente a esto de psicología porque también quería ser psicóloga. Ok. ¿No? Después de que fui enfermera dije, bueno, psicóloga, me voy para allá. Y así fue como empecé. Y una vez que fui para Ecuador, encontré una psicóloga que hacía cosas holísticas y le dije, mira, guíame porque me encantó. Entonces me mandó para Chile a tomar clases para hacer para terapia gestal mientras seguí estudiando aquí en la universidad. Entonces tengo bastante formación. O sea, yo empecé después del divorcio, fue así como, voy a empezar a mirar qué onda, qué es lo que me faltaba, tal vez el cariño de papá, porque eso es lo que estaba buscando mi niña, ¿no? Estaba tratando de buscar a alguien que le diera lo que no recibió cuando era niña. Claro. Entonces, claro, entonces una niña pues con dolores y encontrar un niño también con dolores, se encontraron y pues se casaron. Y lógicamente cada quien tenía sus propias expectativas de claro. Padre. Claro. Y sabes que, bueno, eso fue, creo que el mayor regalo que tuve yo, que empecé a mirarme, a mirar qué quería, a cuestionar qué realmente quería. Y entonces ahí fue cuando yo encontré las coaching, ¿no? Entonces empecé a trabajar con eso. Y bueno, entonces ahí fue cuando también encontré la terapia energética y dejé la universidad para dedicarme a las terapias holísticas. Ok. Oye, y ahorita me acaba de surgir una curiosidad. ¿Qué estabas estudiando en la universidad? Estaba estudiando para no ser mamá. Ok. O sea, simplemente estaba estudiando. O sea, lo que fuera. Mi sueño, sí. O sea, estaba estudiando para ser enfermera, pero ¿sabes qué? Aquí en Estados Unidos es un poquito diferente porque primero tienes que darle gusto al sistema para que le entregues su dinero y ya después, casi al final, comienzas a tomar ya lo que quieres de tu carrera. Ok. ¿No? Entonces, pues lo de enfermería era muy demandante en ese entonces y yo no podía estudiar full time porque tenía que mantenerme. Claro. Entonces ahí fue cuando comencé como, bueno, me voy por lo de psicología, que era algo también que me apasionaba, porque quería ayudar yo a mi comunidad, quería ayudar a más inmigrantes, a más jóvenes que llegaron, pues igual que yo, tal vez perdidos y en vez de tener hijos, que no está mal si quieres tener hijos. Pero a veces eso es lo único que sabemos que nos toca, ¿no? O tal vez inmigrar y vivir desde este sufrimiento, del esfuerzo, del sacrificio, de yo no puedo ser feliz aquí porque pues se supone que no debería ser feliz. Entonces, ¿sabes qué? Eso fue como mi mayor impulso a estudiar psicología. Y bueno, al final simplemente seguía trabajando tal vez en un non-profit, en una organización sin fines de lucro para seguir con mi comunidad, para seguir perteneciendo. Y así trabajé como por 14 años. Y bueno, ahí fue cuando empecé a mirar como los dolores reales que a veces nos compramos de ponerte la camiseta, de seguir sufriendo porque hay otras personas que sufren más que tú. Claro, como si fueran competencias, ¿no? A ver quién sufre más. Sí, o sea, y también tratarte como de esta parte, ¿no? De la manipulación del sistema, de que tú tienes ya documentos, entonces ya tienes un privilegio, ¿no? Tú ya eres joven, entonces tienes un privilegio. Tienes un trabajo estable, entonces tienes un privilegio. Entonces, ¿pero he comprado a qué? ¿A quién? ¿No? Y bueno, entonces todo esto a mí me llevó como a ir despertando poquito a poquito, incluso mi trabajo donde pues ganaba bien para vivir, para pagar la renta. Ajá. ¿No? Y justo ahí fue donde tuve como mi despertar, el boom al 100%, porque justamente ahí empecé a tener como estas burnouts, como a quemarme con tanto trabajo porque hay otras personas sufriendo más que yo, entonces yo tenía que también sufrir, claro. Ponerme al mismo nivel. Y entonces aquí fue que una de mis mejores amigas fallece, ¿no? De depresión, de burnout y toda esta cuestión. Y ahí fue cuando yo empecé como a cuestionarme al 100% el de que realmente estoy viviendo lo que yo quiero. Igual, o sea, la misma edad, imagínate, chavitas, misma edad. Y empecé a cuestionarme todo esto como de, este es el trabajo que quiero para toda mi vida. Quiero seguir viviendo como un inmigrante que sufre, que se sacrifica, cuando realmente puede haber algo más. Y ahí es cuando empecé como a dejar de sufrir, ¿sabes? Y empezar a vivir ya con las herramientas. Y yo podía dar sesiones y entonces las personas mejoraban. Y cuando me di cuenta, dije, no, ¿sabes qué? Me voy a lanzar a dar clases de todo eso también, porque también quiero ayudar a otras mujeres que están aquí en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos también, que a veces pensamos que solamente hay lo que nos dijeron que hay. Claro. ¿No? Y entonces mencionaba de esto del trading también. Entonces comencé a mirar qué cosas me gustan, para qué soy buena, explorar, disfrutar de mis trabajos. También ahí encontré esta parte de que, oye, no solamente el hecho de empoderar a otras mujeres, ¿no? El ayudarles a mirar cómo esos dolores que ya sanan, pero llega un punto donde ya dejas de sanar y empiezas a crear, ¿no? Que a través de crear puedes sanar también. Claro. Ya, y no quedarte como en ese bucle de sanar, sanar, sanar, sanar, que también es como una parte de mentira, porque, o sea, te falta unas 2, 3, 4 vidas para empezar a vivir. Claro, ¿no? Sí, entonces, ¿cuándo va a venir? Claro. Total. Y aquí, bueno, me gustaría como hacer algunas acotaciones con todo esto que nos acabas de compartir. Yo sí he escuchado a mucha gente, tú ya lo decías ahorita, estaba yo estudiando para no tener hijos. Yo he escuchado a muchas mujeres que tienen hijos y que tienen hijos ya grandes, que dicen, es que si yo hubiese sabido que no podía, que podía no tener hijos, yo no hubiera tenido hijos. Yo he escuchado a muchas mujeres, digamos, arrepentirse, por usar esta palabra, de haber tenido hijos. Y no porque no amen a sus hijos, los pueden amar profundamente, solo que no tuvieron la elección o no sabían que tenían la elección, ¿no? Porque elección, sí. La elección siempre está ahí, solo a veces no sabemos que tenemos la elección. Entonces, ¿cuánta? O sea, no está disponible. Claro. No sabemos que puedo, sí, elegir diferente. O sea, creo que, sí, como desde que estamos chiquitos, en la escuela nos enseñan que el ciclo es naces, creces, te reproduces y mueres, pues en algún momento me tengo que reproducir. Total. Y no me quiero reproducir. Oye, o puede ser como esta parte, o sea, esta parte para mí fue muy bonita porque pues yo con mi primer matrimonio no pude quedar embarazada, ¿no? Entonces, lo chévere es como esta parte desde la elección, ¿sabes? O sea, mi hija para mí no es de que yo me arrepienta de mi bebé, es que yo elegí ser mamá. Claro. Elegí ser mamá no en el momento, yo que sé, que después a los 18 años ya es muy normal en Ecuador que tú ya tengas hijos y una familia. Se supone que ya tienes que tener novio estable y ya, y así, ¿no? Ajá. Pero con mi nena, o sea, yo le tuve como a los 30. Uh-huh. Entonces no fue como una... Fue desde la elección. Esa, claro. Mi bebé sí fue desde la elección. La casada no. Sí, pero era como esta parte de buscar una familia, un esposo, una hija. Sí, lógicamente fue en ese momento cuando tenía, pues, yo qué sé, como 20 y tantos años, 25 años, algo así. Entonces sí me sentía presionada, no sabía que tenía elección, no, claro. No quería tal vez decepcionar a mis padres, o quería hacerles feliz, como hay como esa intención aún que se supone que queremos hacer feliz a nuestros padres, claro. Pero también, o sea, para mí la elección de tener una bebé ya grande, para mí cambió totalmente porque pues la disfruté, fue una bebé tan deseada. Si me dices en este momento, Jess, tuvieras otra bebé, te dijera, déjame pensarlo. Claro, pero es justamente esto de lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, ¿estoy viviendo la vida que yo quiero o estoy viviendo la vida que me dijeron que tengo que querer? Y bueno, pues ahí lo vamos a dejar, esa pregunta aquí. Ahorita nos vamos a ir rápidamente a un corte, pero háganse esa pregunta. ¿Estás viviendo la vida que quieres o la que te dijeron que tienes que tener? Regresamos enseguida. Estás escuchando Hablando de con Tony de la Mora por La Voladora Radio. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Hablando de con Tony de la Mora. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Y bueno, amigos, ustedes ya saben que siempre en este bloque tenemos el tip de la semana que nuestra invitada amablemente nos va a dar. Así que cuéntanos, Jessy, ¿cuál es el tip que tú nos tienes para el día de hoy y para que podamos nuestros radioescuchas y yo, por supuesto, comenzar a vivir la vida que queremos vivir, no la que nos dijeron que tenemos que vivir? Sí, el tip que yo les puedo dejar es, oigan, escuchen a sus cuerpos como un GPS. ¿Y cómo se ve eso? Ajá. Cuando tu cuerpo está cuando tú estás viviendo la vida que quieres, tu cuerpo se siente en calma, su sistema nervioso está tranquilo, tu mente no tiene ese ruido, ¿no? Entonces, como GPS, tu cuerpo, cuando estás en la vida que quieres y a lo que tú quieres crear en este mundo, en esta vida, se va a sentir tu cuerpo relajado, en calma, feliz. ¿Ok? Entonces, cuando te estás acercando a la vida que quieres, tu cuerpo se siente así. Cuando te estás alejando de la vida que quieres crear, más dinero, una relación nutritiva, lo que tú quieras, lo que tú pidas, si es que se siente tu cuerpo enfermo, estresado, deprimido, se contrae, ¿no? No estás el mayor tiempo feliz, tal vez tu cuerpo te está diciendo algo. ¿Y qué tal que empiezas a preguntar, ¿no? O sea, esto que estoy viviendo me hace feliz, y siente cómo tu cuerpo está, ¿está contraído o está relajado? Y ese va a ser como tu mejor GPS. El GPS. Pues. Para el que no le entendió, el GPS. Muchas gracias por la traducción. Yo la agradezco. Ok, y justo, o sea, es como esta cosa que de repente no nos hacemos caso, no nos escuchamos. Entonces, amigos, ya saben, porque además tenemos también a veces mala información. Tenemos los cables ahí medio cruzados. cuando pensamos que sentir toda esta locura en nuestro cuerpo y eso que llamamos mariposas en el estómago significa que por ahí es, y no necesariamente, a veces es nuestro cuerpo diciendo, por ahí no, detente, y nosotros no lo entendemos. Entonces, pues, muchísimas gracias por este tip y vamos nuevamente a nuestra cortinilla y regresamos. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Y bueno, como aquí el tiempo pasa de forma diferente que en el mundo de allá afuera, fuera de la cabina, el tiempo se nos ha terminado. Pero antes de irnos, Jessy, cuéntanos, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿Cómo te puedo encontrar? Ya sabemos que estás en Nueva York, pero gracias a la tecnología hay muchas cosas que se pueden hacer en línea. ¿Cómo te encuentro? ¿En dónde te encuentran nuestros radioescuchas para poderte seguir y conocer más de esta propuesta que tú tienes para las mujeres, para empoderarnos, para que nuestras finanzas y nuestras vidas sean mucho más grandiosas? Bueno, estoy en Instagram como Jessy Andrade Coach, entonces me pueden ir a mirar. Tengo muchas otras cosas, aparte de lo que hemos platicado el día de hoy, se nos fue el tiempo volando. Y de la misma forma me encuentran en Instagram, Facebook y TikTok. Jessy, J-E-S-S-Y, Andrade Coach, pues Coach C-O-A-C-H. Sí, y entonces igualmente doy sesiones, doy clases y viajo por el mundo donde me invite. Eso es lo mejor. De hecho, Jessy y yo nos conocimos en la Ciudad de México en una clase hace ya un par de años. Fue en Vallarta. Creo que fue en Vallarta. Sí, en sí, Puerto Vallarta. Fue igual en una clase, pero fue en Puerto Vallarta y ya después coincidimos en Ciudad de México. Sí, ahí fue cuando empecé a salirme de la cajita que se supone que no debería hacer un inmigrante eso, ir a disfrutar. Claro, entonces, ¿qué tal que dejamos de ser inmigrantes en nuestra propia vida? Correcto, ¿no? Ay, me encanta. Y tomemos nuestra vida viviéndola, disfrutándola. Muchas gracias, Jess, por tu espacio, por hacernos estos minutos en tu vida. Chicos, vayan a seguirla, tiene cosas súper divertidas y efectivamente de muchísimas cosas, no solamente del coaching, sino de muchas otras herramientas que nos puede compartir para que tú puedas crear la vida grandiosa que sabes que es posible. Y si una niña ecuatoriana de 14 años que llegó a Nueva York y hoy tiene esta vida, tú también puedes. Todos podemos. Gracias, Jessy, por compartirnos tu historia, que me parece que puede ser súper inspiradora para todas las personas que nos escuchan y para aquellas que ya pensaron que, pues aquí me tocó. Sí. Pues sí, ahí te tocó, pero ¿qué crees? Puedes elegir diferente. Esa es la maravilla de la elección. Y si tú no sabías que tenías elección, hoy te estás enterando. Puedes elegir diferente y el cielo es el límite. Gracias, Jessy, de verdad, por acompañarnos. No sé si haya algo más antes de irnos que te gustaría compartir, sino para despedirnos. Sí, gracias, mi Tony Bella. Estoy muy agradecida y feliz. Y creo que lo último, simplemente que, y si no hubiera cómo equivocarte, ¿sabes? Y que todos estamos en proceso, absolutamente todos. Entonces, ¿qué elegirías si no hay la opción de equivocarte? Claro. No existe. Nadie se equivoca. Siempre ganas. Ok, muchísimas gracias, Jessy. Gracias a todos los que nos escuchan. Gracias a Rocío, que sin su magia este espacio no sería posible. Nos escuchamos la próxima semana, el miércoles, con un nuevo invitado. Que tengan una grandiosa tarde. Bye, bye. Gracias por ser parte de esta emisión. Recuerda que tus preguntas y participación nos ayudan a crear este espacio. Síguenos en nuestras redes sociales, Tony de la Mora, en Instagram, Facebook y TikTok. Te esperamos el próximo miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde, por La Voladora Radio, hablando de